cariño, solo porque tú lo pedías y lo pedías y lo pedías y lo pedías. Y armó la dupla, el Charles Sanz con el Sabino, mamá. Esto se llama Hasta que la muerte nos separe. Espero lo disfrutes, girl. Besote, es algo más o menos como. Eres la pieza más difícil de este crucigrama. Eres más anestesia que mi grupo, eso como le llamas. Eres tan yo que hasta te odiaré a mi mamá. Me matas tranquilito y aún así mis panas te aman. Si estás pegándome de lleno al puro orgullo. En esta vida nunca, pero para escribir siempre soy tuyo. Si eres mi musa, los castillos que construyo. Escucha mis mentiras, yo me trago todo lo tuyo. Y así de injusta la vida es interesante. No quieres lo que te toca, no quieres lo que hay delante. No sé si me importas, no sé si soy importante. Al cabo no es la primera vez que tendría que dejarte. Ay, ay, ay, ay, qué difícil me la pones. Cada uno de tus besos lleva versos y emociones. Le pido que me quiera, que me abrace, me perdone. Ser mi musa eterna solo es uno de tus dones. Mientras más me lloras, más te quiero, girl. Mientras más escondas, más te quiero ver. Tanto tienes de mí, debes reconocer. Yo a ti, tú a mí, nadie quiere tener. Hasta que la muerte nos separe. A ver. Aquí las cosas no están siendo parejas, mujer. Por mensajes y a distancia pareciera que me adoras. Pero cuando estamos cerca, solo me ignoras. Tu deporte favorito es hacerse la que no entiende. Como si estuviera loco tirándome de demente. Últimamente no ando lúcido, no lo niego. Como que te siento lejos y eso me provoca miedo. ¿Qué está pasando? Porque si te quiero tanto, todo el tiempo sientes como si te estuviera atacando. ¿Qué está pasando? Porque si me quieres tanto, todo el tiempo siento como que tengo que andar rogando. Ay, ay, ay, ay, ay, qué difícil me la pones. Aunque no estemos bien, sigue sacándome canciones. No estoy pa' que me ruegues, no estoy para rogarte. Yo voy a pensar en ti hasta que la muerte nos separe. Mientras más me lloras, más te quiero, girl. Mientras más escondas, más te quiero ver. Tanto tienes de mí, debes reconocer. Yo a ti, tú a mí, nadie quiere tener. Hasta que la muerte nos separe. Entre el amor y el odio es la que me provoca querer otro episodio. Que te quiero, que me quieres, me suena obvio. Cuando más me ignoras es cuando más hay odio. Estos amores no se explican, se viven. A solas se desinhiben, de cerca se destruyen. De lejos por tenerse se desviven. Tú decides, tú decides, tú decides. Ay, esta noche se dejaron caer los rebeldes y la anestesia familia. El señor Sabino en los versos, en la guitarra dándole flow a este. Los flows del flaco, Charles Skinny, sacándole ruido al sintetizador, el señor Houston poniéndonos a bailar, en la batería el buen hermano, diciéndole el amor a las cuerdas, el señor Pano, el señor Tuli. Qué felicidad, baby, porque esto es hasta que la muerte nos separe. No se te olvide que el 15 festejamos en el Pepsi Center, el día de los enamorados, presentamos el jingle, el señor Sabino, encendidos los flows del flaco, mucho love para toda esa gente, y nos vemos a la vuelta, guys. El Charles Sanz, cariño, amor y respeto.